normal. Sange du es du meist. Le sagio que vaut a cavale. Au fil de la próxima Oh. torpedos no mar. Besides the fighter!